está Gary presente también esta noche, ¿eh? Vamos, Gary, gracias. Cuando era chico me contaron una historia que era linda, que era linda. Bailo porque tú, bailo porque tú. Que no bailaba y no reía, porque era triste y aburrida. Que no bailaba y no reía, porque era triste y aburrida. Pero nadie sabe que era cuartetera. Pero nadie sabe que era cuartetera. Eso, bailaba en Bella Vista, bailaba por todos los barrios de Córdoba. Era una loca divina. ¡Ponte! ¡Ahora! ¡Hey, hey, hey! ¡Ay, qué rico! Y se ponía mini falda y cortita y una peluca. A continuar, pero antes quiero saludar a los chicos de Jesús María, que también han llegado hasta aquí para ser partícipes junto a nosotros de este primer aniversario de Con la Música en la Sangre. Muy bien.